Tenía ganas de divertirme. ¿A dónde fue? De un lado a otro. Bueno, dígame entonces, ¿por qué huyó usted de la taberna de Dujín? Tenía miedo. ¿De qué? ¿De que me condenaran? Dígame, ¿cómo explica usted ese temor si tenía la conciencia tranquila? Según Zosimov, las pruebas eran abrumadoras. Pero Razumihin sostenía que no había pruebas. Para Razumihin, el detenido había sido presionado de tal modo que acabó por declarar que los aretes no los había encontrado en la calle, sino en el piso donde trabajaba con Mitri. Ayer, una vieja lo vio completamente borracho e intentando ahorcarse en una calleja detrás de una taberna. Yo no sé nada. No supe nada hasta 2 días después. ¿Y por qué se ocultó? Por miedo. ¿Por qué quería ahorcarse? Por temor. ¿Temor de qué? De que me condenaran. Eso es todo, terminó Razumihin. Zosimov señaló que por más que quisiera defenderlo, existía una sospecha, discutible tal vez, pero fundada. Razumihin se acaloró. Empezó a gritar, ¡no, no! Entonces explicó que el portero, Koch, Pestriakov, el segundo portero, la mujer del primero, otra mujer que estaba en aquel momento en la portería con la portera, el consejero Krukov, que acababa de bajar de un coche y entraba en la casa con una dama tomada del brazo, en total 8 personas, habían declarado que los 2 pintores peleaban como niños en la calle mientras todo ocurría. «Ten en cuenta que arriba hay 2 cadáveres que todavía conservan calor en el cuerpo», dijo Razumihin. «Supongamos que los autores del crimen son los 2 pintores. ¿Se puede concebir la indiferencia, la tranquilidad de espíritu que demuestran esos gritos, esas risas, esa riña infantil en personas que acaban de cometer un crimen y están ante la misma casa que lo han cometido? ¿Es esta conducta compatible con el hacha, la sangre, la astucia criminal y la prudencia que forzosamente han de acompañar a semejante acto? 5 o 10 minutos después de haber cometido el asesinato, ¿no puede haber transcurrido más tiempo ya que los cuerpos no se han enfriado todavía? Salen del piso, dejando la puerta abierta, y aún sabiendo que sube gente a casa de la vieja, se ponen a juguetear ante la puerta de la casa en vez de huir a toda prisa. Y ríen, y llaman la atención de la gente, cosa que confirman 8 testigos. ¡No, no y no! ¡Es un absurdo!